¿Qué tal, Luis? ¿Te ha gustado el regalo? Pues mucho, la verdad. Muchas gracias. Oye, Paloma, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Yo? No sé, nunca he ido a la ópera. Te va a encantar, en serio. Bueno, vale, de acuerdo. ¡Qué bien! A ver, es el sábado a las 9. ¿Quedamos a las 8:45 en la puerta del teatro? Perdona, pero yo no sé ir al teatro. ¿Por qué no quedamos en la oficina y vamos juntos? Vale, quedamos en la oficina. ¿Y a qué hora quedamos entonces? Pues, ¿qué tal a las 8? Por mí, bien. No quiero llegar tarde a mi primera noche en la ópera.